Es cierto que yo nunca he sido fiel a todo ese amor que nace de ti, buscando tan solo vivir el momento. Yo te lastimé. Es cierto también que me equivoqué al pensar que eras tú la dulce mujer que siempre esperaba mis sueños, que ahora ya se derrumbó. Más hoy ya ves, estoy aquí pidiéndote que me dejes partir por un amor que ya se fue. Solo pienso que al fin quedándome ya se fue, solo pienso que al fin quedándome.